Voy allí for life, baby. Tú me bronqueas porque a veces me desmantela, pero te selló la boca cuando te aplicó la perla del siglo. Mi baba, castigo genuino, bella que ofino. Tú la chica, tocándote solita, y yo de lejos observándote todita. Me dañan y comerte completita. Este lugar donde hay mil y una chuchería. Te traje las velitas para hacer las fresquerías que te gustan. Así que estamos al día. Si quieres grita lo que quieras, puedes mirarte en el techo que es de cristal. A vacilar, porque cuando te trepen la maquinita nos vamos a matar. Quiero que te pongas cómoda. Solita, y yo de lejos llevándote todita. Me dan ganas de comerte completita. Estás matando. opimusic.com.